Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén con nosotros en Programas Sociales Croc. Como siempre, recuerden, lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Muchos de ustedes están en la comidita o están a punto de salir a comer, están trabajando. Pues un saludo a todas y todos ustedes desde donde nos estén escuchando. Por supuesto, como todos los días, conduciendo con mi querido amigo Seth Gómez. No podría haber mejor combinación, obviamente, en este programa. Seth, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edith, por la introducción. Muy a gusto aquí. Siempre te echo porras, amigo. Contigo. Ya el viernes me presentas tú, ¿no? Sí. Sí. Espero que no se note que lo hago de manera forzada, pero... Esperemos. Lo hacemos así. Flavio, un gusto que estés en los controles, como siempre. Con nuevo look y toda la cosa. Ah, no lo había notado. Ya se ve como Brian. Ahí viene Dianita, mira. Dianita, un gusto también que estés aquí de chismosa, como siempre. Es cierto. Vamos a iniciar con Programas Sociales. Ya saben, esta semana hemos estado hablando de la esclavitud y de sus modalidades modernas. Estuvimos hablando un poquito de... la semana pasada estuvimos hablando... del matrimonio forzado, por ejemplo. El lunes, amigo, fue el lunes. La servidumbre de la gleba. Y estuvimos hablando también de la servidumbre por deudas, ¿no? Sale todas estas prácticas que son análogas a la esclavitud. Y vamos a continuar con este tema para que todos estemos informados y sepamos qué hacer si estamos en esta situación o si conocemos de alguien que esté en esta situación. Así es. Tenemos a la mano de donde le hemos transmitido el material diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, que también la pueden descargar por internet, ¿verdad, amigo? Así es, si lo buscan tal cual, diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, van a encontrar el PDF y lo van a poder leer de forma digital. Perfecto, entonces si quieren estar con nosotros, pues descarguen este material que es muy importante y también no solamente para el trabajador, para los profesores, para los psicólogos, terapeutas, expertos a lo mejor en leyes. Creo que es un documento que les puede funcionar muchísimo porque desglosa específicamente cada una de estos apartados. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de un tema muy fuerte. Sí, la explotación del trabajo infantil, que sin duda es algo que ha ido creciendo en nuestra ciudad, tristemente. Fíjate que en los últimos meses hubo un veto a los vagoneros del metro. Ya se supone que ya no pueden vender en los vagones del metro, se supone, ¿no? Se supone. Entonces ellos se están valiendo de los niños para que estén vendiendo cosas en el metro. Ya vemos cada vez más niños vendiendo dulces o vendiendo... no sé, audífonos, cosas que a lo mejor pueden llegar a ser prácticas para nosotros, pero que no vemos lo que hay detrás, ¿no? No vemos en qué situación está ese niño, ¿no? A lo mejor está haciéndolo de manera forzada. Sí, muchas veces ni siquiera ellos se dan cuenta que no está bien lo que están haciendo. Muchas veces las personas que viven en la calle, en condición de calle, a lo mejor tienen un hogar, pero muy precario, pues... tienen hijos precisamente para que los pongan a trabajar y solamente cobrar cuotas. O hay veces que existen grupos en la calle donde literal viven dentro de las coladeras, no es una exageración, hay demasiados reportajes al respecto. Y la condición de que estén viviendo ahí dentro con una cobija y a lo mejor un alimento, pues es que les traigan dinero. Vendiendo, como bien lo dices, chicles o hacen malabares en la calle o simplemente te piden limosna. Hay un caso en particular de un niño como de 5 o 6 años y íbamos en el metro. Entonces va hincado y no sé si te ha tocado a ustedes que nos están escuchando que viven aquí en la Ciudad de México que te limpian los pies, los zapatos. Así es. A mí se me hace una cuestión así de... hijo, por favor, levántate, porque va literal. Lo que quieren es apelar a nuestra humanidad, a nuestro sentido de empatía. Sin embargo, pues estoy de acuerdo que al niño no se le ocurrió solo, ¿no? Alguien le dijo, vas a entrar con un trapito, claro, le vas a limpiar los zapatos a alguien. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Una vez le dimos 5 pesos, pero en monedas. De 1 peso 50 centavos. Se enojó el chico y no lo aventó. Y dijo, okay, para esto ni para un chicle, algo así. Y algo nos contestó, pues salió muy enojado. Dices, en fin, ya no sé qué hacer. Yo lo que hago, o suelo hacer, es, si traigo, normalmente le compro a mi hija cacahuates, mazapán, amaranto, etcétera. Y trato a veces siempre de tener uno extra, y a los niños que veo en la calle, les doy mejor comida. Y okay, se los digo, te lo comes tú. Y veo cómo se lo comen. Creo que entre tanta problemática, pues es una solución de no dar dinero, sino a lo mejor alimento para ellos, porque no sabemos ni a qué hora desayunó, ni a qué hora comió, y qué es lo que comió. Fíjate que entre las prácticas análogas a la esclavitud, se cuenta también toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de 18 años es entregado por sus padres o uno de ellos, o por su tutor a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven. ¡Qué horror! Esto dentro del artículo primero de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud. Las disposiciones relativas a la explotación laboral tienen aplicación también tratándose de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, la Ley General establece delitos específicos con objeto de brindar mayor protección a este sector de la población. El artículo 24 sanciona a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad, que es una de las principales y más frecuentes formas de explotación laboral infantil, como bien lo estábamos mencionando. La norma penal entiende por explotación de la mendicidad ajena el obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño. Cabe señalar que las penas se agravan cuando esta conducta se realiza en perjuicio de menores de 18 años, mayores de 70, mujeres embarazadas o personas con lesiones, enfermedades o discapacidad. Este es otro tema, ¿no? Hay gente que precisamente sufre de alguna discapacidad y no sabemos realmente su historia, no sabemos si realmente está ahí porque quiere o porque lo obligan. ¿Tú te atreverías a preguntarle a alguien? Fíjate que es muy complicado, ¿eh? Claro. Sí, como que hasta se pueden ofender, o se echan a correr, o no te contestan, pero mira, no sé, yo siento que si atacamos el problema de raíz, que es la falta de oportunidades, a lo mejor por ahí, porque, a ver, si eres una persona que vive en la calle, ¿a dónde te acercas? Si no, o sea, una institución del gobierno, ¿no? Hay algunas instituciones de caridad, que hay albergues y demás, pero una institución del gobierno que digas, bueno, me voy a acercar, pues, a lo mejor me enseñan un oficio, a lo mejor me consiguen un trabajo, a lo mejor, no sé, puedo hacer alguna labor en cambio a que me den alimento, no sé. No se me ocurre ninguna a la mano. A lo mejor si existe, si alguno de ustedes la conoce, comuníquense con nosotros, ya saben. Estamos como Radio TV Croc en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar todo nuestro contenido en www.radiotvcroc.org. También pueden entrar por el .com y pues comuníquense. Así que... Ajá, sí existe, no sé exactamente ahorita decirte el nombre. Sin embargo, hay muchas, como bien lo dices, asociaciones, casas hogar, por supuesto, que ayudan a este tipo de gente. Por desgracia, muchos de estos chicos no quieren ayuda. Ese es otro punto. Ya están tan acostumbrados a un estilo de vida de explotación, de maltrato, pues literal así es su vida. No conocen a la mejor otra opción. Uh-huh. Pues simplemente se niegan, porque conozco mucha gente que lo hace voluntariamente, se acerca a niños de la calle y todo, en alguna entrevista de hace algunos años, y te decían que no, que los niños te decían, no, gracias, aquí estoy bien, o sí, no te contestaban, o bueno... Porque es el único estilo de vida que conocen. ¿Sabes qué te decían? Me platicaban, invítame una torta y te contesto una pregunta. Okay. De verdad, porque obviamente son niños maleados, en algunos casos. Habrá otros... Más triste aún su historia, en que lleguen a tener una vida normal, una familia, unos padres, y pues sufran de secuestro, ¿no? Y de explotación, que ahí sí se me eriza la piel solamente de pensarlo. Desafortunadamente, tras el trabajo infantil, se esconde una problemática aún más profunda, relacionada con la pobreza, la falta de oportunidades y de acceso a la educación, entre, pues obviamente, muchos otros factores. Por lo anterior, tampoco se puede afirmar que todos los casos de mendicidad de un menor de edad constituyen trata de personas. Para el observador externo, la línea divisoria entre la explotación de la mendicidad ajena y la mendicidad para la autosubsistencia resulta, pues, difícil de distinguir con claridad. Exactamente, amigo. Pues vamos a seguir hablando más de este tema. Sé que es un tema muy fuerte. En general, en todos los aspectos, seamos padres o no, pero lo importante es la información, y es lo que les tenemos aquí en la mano en Radio TV Croc y por supuesto en programas sociales Croc. No se muevan, regresamos y vamos con una canción, ¿verdad? Vamos, amigo, a escuchar esta canción de Andrés Calamaro, se llama Paloma. Esta versión en vivo me gusta mucho, espero que la disfruten. Ya regresamos. No te muevas, vamos a un corte. Y en unos minutitos regresamos a programas sociales Croc. Quiero ser a mi estrella.

Seguimos hablando de este programa de la trata de personas, obviamente. Ahorita estamos hablando sobre la esclavitud infantil, un tema muy fuerte, pero que insisto, lo más importante es hablarlo y decirlo. Ok, sí. Dice Flavio que te manda un beso, que te recuperes. Gracias. Pronto de lo que sea que tengas. Mi collar. Ah, que está bonito su collar. Es que hoy traigo un collar de... Sí, de Crash, de Scratch. ¿Pero qué es, bellota o avellana? Uh-huh. ¿Es bellota o avellana? Tengo la duda. Bueno, el chiste es que me encantó, lo compré en Pueblo Mágico, en un pueblito mágico. Bueno, seguimos con después de mi dato curioso, si estaban tan preocupados de mi collar. Fíjate que en general las adopciones ilegales, hablando sobre la explotación a los menores, las adopciones ilegales no caen bajo el ámbito de aplicación del protocolo, a menos que se realicen con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño. Pues en tales casos sí constituye una práctica análoga a la esclavitud. En los términos de la presente disposición, la nueva ley sí las contempla como una modalidad de la trata. El artículo 26 sanciona a quienes entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción a una persona menor de 18 años con el fin de abusar de ella o explotarla, ya sea sexualmente o mediante cualquier otra modalidad de explotación. El artículo 27 sanciona a quien entregue en su carácter de padre o tutor o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante, de forma legal, ilícita o irregular, a una persona menor de 18 años. Entonces... Pues sí, hay mucha gente, ¿verdad?, que en ocasiones no pueden mantener a sus hijos o son demasiados o la condición de vida de cada ser humano es diferente, que pues los venden, ¿no? Sin duda. Y en cualquier tipo de comunidad, hasta aquí en la Ciudad de México se da, o sea, esto no tiene nada que ver en el lugar en el que vivamos, si es en alguna región, en algún estado, puede ser aquí en la Ciudad de México. Exactamente, o sea, puede pasarle a cualquiera y por eso hay que estar muy atentos. Finalmente, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas constituye una modalidad de explotación, en términos de los artículos 10 y 25 de la Ley General. Que a veces este tipo de artículos la gente no lo sabe. Digo, si no eres abogado, sinceramente, muchas veces te pones a leer la Constitución. Pero es que, fíjate que, volvemos a lo mismo, se está volviendo algo cada vez más común. Para cometer actos ilícitos, lo que hacen es utilizan a menores de edad, porque dicen, oye, tú cometes el delito y obviamente las sentencias son más... menos fuertes. Ajá, exactamente, y por eso se utiliza mucho para cometer delitos. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? También, pues, para aquellos que son padres, con quién se juntan nuestros hijos. Exactamente, y hablando también de las redes sociales, que es una nueva modalidad donde los secuestradores, las personas tratantes, es donde ven vulnerables a los jóvenes, adolescentes, a los niños. Tú precisamente das cursos al respecto de este tipo de protección en cuanto a redes sociales, claves que existen, a qué páginas se pueden entrar, a quién no, y de verdad decirles, no acepten a cualquiera, si no los conocen, no los acepten. Y recuerde, no compartir información que la gente puede utilizar para ubicarte o hacerse pasar por ti. A mí me ha tocado gente, de verdad, que según publica, yo creo es por ego, okay, las escrituras de su casa. No, bueno, ¿en serio? Sí, me ha tocado así, se saca la foto con las escrituras de su casa. No, bueno, es un nuevo nivel de... de inseguridad, por no decir estupidez. Yo lo diría algo peor, pero bueno, cada quien. Hay gente igual que se saca la foto con el automóvil nuevo, sí, y del año, pero... Sí, las placas y todo, ¿no? Exacto. De hecho, hasta hablando de boletos de conciertos, no sé si has estado notando, que si ya sacas tu boleto con la foto, hackean tu NIP. El código, ajá. El código, y lo clonan. Entonces el tuyo ya no es válido. Triste su caso. Entonces, si le van a tomar fotos a su boleto del concierto, pues solamente la mitad, ¿no? Para que no haya este problema. Sin duda. Bueno, estamos hablando de las modalidades o modalidades análogas a la esclavitud. Vamos a hablar de una que en nuestra ciudad también aplica demasiado. Ojalá podamos estar atentos para ver si por ahí vemos a alguien que está sufriendo este tipo de modalidad de la esclavitud. Se trata de la servidumbre. Exacto, el término servidumbre no está bien definido en la legislación internacional. El protocolo de Palermo lo utiliza en el artículo 3 sin definirlo aún. El término servitude empleado en la versión inglés del protocolo denota la condición de esclavo o de estar alguien completamente sometido a otra persona más poderosa. Pero fíjate, se traduce por servidumbre o vasallaje. La primera hace referencia a la condición del siervo o esclavo. En lo que respecta a vasallaje, es el vínculo por el que una persona libre se pone al servicio de otra más poderosa a cambio de protección. En el régimen feudal y también la relación de dependencia entre personas o cosas. Dentro de la ley general se prevé como modalidad de explotación tener o mantener a una persona en condición de siervo, sea por deudas o por gleba, como se expuso anteriormente. Se echa en falta en la ley general una referencia más genérica, como hacía la ley anterior que permitía dirigir la mirada hacia los casos de trabajos forzados en el servicio doméstico, una de las manifestaciones más ocultas de la trata de personas y aún presente hoy en día. Exacto, y esto se da, aunque ustedes no lo crean, más en alta sociedad, donde normalmente tiene gente que les ayudan al aseo, pero de planta, donde las personas ahí viven, ahí duermen, ahí comen, tienen su cuarto aparte. Y nos platicaba una vez Miriam Peña, tú me lo dijiste, que pues vienen de la sierra algunas mujeres buscando oportunidad de trabajo, laborales, a veces hablan algún dialecto, y entonces aquí pues obviamente le dicen, no, aquí vas a tener casa, comida, vestido, hasta puedes tener a tu hijo aquí sin mayor problema, pero pues no las dejan salir. Y están literal al servicio las 24 horas del día para toda la familia. Entonces, eso es esclavitud. Muy difícil, la verdad, la situación. Ojalá poco a poco vaya cambiando la actitud de las personas hacia este tipo de servidumbre, ¿no? Porque, fíjate, ¿qué pasa? Muchas de estas personas ofrecen sus servicios directamente, ¿no? Y sin un contrato de por medio. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que ellas viven ahí, no tienen prestaciones, no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen nada, no tienen nada. O sea, la ley no las ampara en ningún sentido, ¿no? ¿Y qué pasa? Que aunque, como bien lo dices, muchas personas vienen de otros lugares, a lo mejor localidades en donde se habla un dialecto, muchas de ellas no saben leer o escribir, entonces esto dificulta pues que se informen y que sepan de sus derechos. Así es, pues de verdad, siempre se los decimos constantemente en los programas, aquí en Programas Sociales, creo que es nuestra labor. La información es lo mejor. Vamos a una canción y regresamos, obviamente, a Programas Sociales Croc. Estamos hablando sobre la esclavitud y sus diversas modalidades. Y nos vamos con esta canción que se llama Mi Historia Entre Tus Dedos. Es de Gianluca Grignani. Regresamos. No te muevas. Vamos a un corte. Y en unos minutitos regresamos a Programas Sociales Croc. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marcia, sì che io non intento discutirtelo, lo sapessi, lo sé. Almeno quedo a te solo esta noche. Prometo no tornare.

Tenemos las ideas y las ganas para transformar al país. Entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México. Entonces sí se puede. Somos México. Tenemos una firme convicción. Sí se puede. Gobierno de la República. Qué rápido, ¿no? Valeria ya va a cumplir 3 años. Por fin algo que celebrar, ¿no? Ay, otra vez con lo del gobierno. Sí, ya son 3 años y no han hecho nada. Claro que han hecho cosas. A ver, ¿qué cosas? Ahí está la luz. Pagamos menos por lo mismo. El gas no ha vuelto a subir. Además, te dieron el crédito del Infonavit y están dando hasta el doble. Sí, eso sí. Y si quieres, pero... le sigo, ¿eh? Apenas vamos a la mitad. Nos quedan 3 años. Imagínate. Ya entendí. Mover a México. Gobierno de la República. Creo que entretenimiento. Darnos un break después del trabajo es una buena alternativa para relajarnos y aprovechar un buen momento, ya sea solos o acompañados. Y hoy en día las series son el mejor aliado para pasar de un buen rato. Stranger Things es una serie cuya estética se remonta a los años 80 y es una de las más populares del momento. Trata sobre la desaparición de un niño y cómo durante su búsqueda se van revelando secretos o elementos escondidos en los cuales el gobierno o experiencias sobrenaturales son parte importantísima de ella. En esta serie, el misterio y lo inexplicable es la clave del todo. Actualmente es una de las historias más exitosas y es importante que al verla no pierdas ningún detalle de ella, y cuenta con la participación de Winona Ryder. Ya estamos de vuelta en Programas Sociales Croc con Edith Díez y Seth Gómez. Pues ya estamos de regreso aquí en Programas Sociales Croc después de este corte en donde escuchamos a Gianluca Grignani con Mi Historia Entre Tus Dedos. Su One Hit Wonder, creo que fue la única canción de él que he escuchado en su vida, digo en mi vida, pero pues muy buena, ¿no? Cada pues vez que con esa le recordamos, bastó, amigo. Exactamente. Con esa le bastó. Sin comentarios, yo pienso que okay. Vamos a seguir el programa. Muy bien. Algo le recuerda a Edith Cadiz. Algo, bueno. Pero vamos. Saludos, Daniel, donde quiera que estés. Fíjate que yo tenía una duda para Flavio, pero mejor al rato le platicamos. No, a ver, que diga, no, que no diga. Cierto. Que diga o que no diga. ¿Tú crees que estas modalidades modernas de esclavitud se siguen dando en nuestro país? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál crees que sea la que más afecta a nuestra sociedad? Ok, pero de las formas de esclavitud que hemos estado platicando... O sea, ¿sí has puesto atención en los programas? ¿Tú has visto, por ejemplo, a alguien que esté en esta situación? Ya. Yeah. Ah, ok. Perfecto. Es que nosotros lo estamos escuchando ahorita en cabina, pero ustedes no. Lo que el señor nos está diciendo es que sí, se ha visto en varias ocasiones este tipo de esclavitud, pero que hay veces que no sabemos qué hacer al respecto, ¿no? Perfecto. Gracias. Fíjate, Flav, que... otra de las modalidades que más me sorprende a mí, que es la que vamos a hablar en este bloque, es la extirpación de un órgano, tejido o alguno de sus componentes. Anda. Un tema ligero. Como última modalidad de explotación derivada de la trata de personas, el protocolo señala la extracción de órganos. La ley anterior, abrogada, contemplaba la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Por su parte, la ley general sanciona a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial. ¿Cómo ves? Mira, hay muchas películas. No, sí, que hablan de esto, creo que es lo más cercano a lo que podemos ver a la realidad. No me quiero imaginar ni siquiera la realidad de... este tema tan fuerte, donde digo, así lo decir, ¿neta es en serio? O sea, sí existe. Mira, hay un dicho que dice, todo lo puede comprar el dinero menos la salud. Bueno, en algunos casos, muy verosímiles, hay personas que con tal de seguir con vida, hacen hasta lo imposible, en este caso, pues adquirió un órgano. Ilegal. Pero fíjate que... Ahora, perdón que te interrumpa. Sé que es un problema muy fuerte, muy grave que existe, pero supongamos que a uno de sus seres queridos les falte algo, les pase algo. No quiero decir qué órgano. Y que entonces te vas a la lista de espera. ¿Cuánto tiempo? Sí, sin duda. La lista de espera es enorme. No tenemos... Claro, esto hábito. No justifica... No estoy justificando absolutamente nada, solo estoy diciendo alguna de las causas, claro, por qué es que existe este problema. De las consecuencias. Exactamente, hay que enfatizar que se produce muy a menudo una confusión sobre esta modalidad del delito, pues comúnmente se hace referencia al delito de tráfico de órganos, previsto en la Ley General de la Salud. Sin embargo... La trata con fines de extracción de órganos, según fue regulada en Palermo, se refiere al hecho de que la persona en su totalidad sea captada, transportada y entregada con la intención de extraerle alguno de sus órganos, tejidos o sus componentes, habiendo recurrido a alguno de los medios comisivos. El protocolo no hace referencia a la venta, transporte o tráfico de órganos de manera aislada, esto es, separados del cuerpo, como no lo hacía la ley anterior, y tampoco... era la indispensable para la acreditación del delito que, de hecho, se llevara a cabo la extracción, toda vez que el delito de trata estaba conceptualizado como un delito de emprendimiento y autónomo. Al amparo de la ley general, debe acreditarse la extracción, remoción u obtención de un órgano, que fue extraído a una persona viva y que tal acción se realizó a cambio de un beneficio o de una transacción comercial. Entonces... pues esto obviamente nos deja ver que el problema es más amplio, ¿no? O sea, que una cosa es el tráfico de órganos y otra cosa es que una persona sea captada, sea transportada a otro lugar y se le extraiga un órgano con el fin de que este órgano sea comercializado. Ahora yo digo, y después de que le sacan el órgano, ¿qué pasa? Digo, no es lo mismo si le sacan el corazón, pues es que se va a morir. Bueno. Pero si le quitan un riñón, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿La cierran y la vuelven a dejar en su casa o qué? Discúlpenme que sea tan explícita, pero pues son mis dudas que yo tengo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo hasta donde sé, a las víctimas de este delito las dejan sedadas, ¿sale? Y les dejan una nota, llama a tal número de emergencia, ¿no? Dependiendo del país, en nuestro caso, 065-066. Exacto, amigo, ya me lo aprendiste. Y llama a tal número, diles que te falta este órgano. Entonces, por lo menos... Bueno. En algunas ocasiones, ¿no? En otras, a lo mejor hasta los... Sí, o sea, te digo, no pues sé. Si es un corazón, pues digo, ni cómo, ¿no? Claro. Pero pues a lo mejor tenemos dos riñones, sabemos que podemos vivir con uno, a lo mejor la vista, ¿no? ¿Qué sé yo? Que fíjate que, hablando de esto, qué bueno que se hace la división de estos delitos, porque el tráfico de órganos muchas veces puede llegar a ser voluntario de la persona que le están extrayendo el órgano, con tal de recibir... Dinero. Exactamente. Pues así antes se hacía con la donación de sangre. Así es. Tú donabas sangre porque te daban dinero y tú lo hacías voluntario. Y conozco a alguien muy cercano que lo hacía para dar de comer a sus hijos. Órale, wow. Y no me voy a dar pena, era mi bisabuela. Órale. Lo llegó a hacer. ¿Ustedes creen? Pero bueno, yo creo, y para concluir este tema tan fuerte, que hay que buscar solución a los problemas. Ya sabemos si estamos dando estadísticas y obviamente legalmente cuáles son los artículos y qué tienen. Pero inculcar la donación de órganos. Cuando nosotros fallecemos, creo que hay que impulsar el donar lo que nuestro cuerpo aún funcione para poder salvar vidas. Al fin y al cabo, el día que ya no estemos, no vamos a estar. simplemente, y nuestros órganos pues se van a desperdiciar. Esa podría ser una buena solución, que todos fuéramos donadores de órganos. Creo que falta esa cultura y pudiese erradicar mucho este problema en particular. Fíjate que algo que me llama la atención es que un estudio elaborado en conjunto por el Consejo de Europa y la Organización de las Naciones Unidas reconoce que el tráfico de órganos y la trata de personas para la extracción de órganos representa un problema global, y precisamente la demanda generada en países económicamente desarrollados, aunada a la necesidad económica de personas en países pobres y a las deficiencias en la legislación, dan pie a esta práctica. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? El problema de raíz, la desigualdad y la falta de oportunidades. Claro, alguien con dinero, que aunque esté en la lista y esté en el número 1000, pues da dinero y te saltan al número 5, ¿no? Es la realidad. Dentro de este estudio, también se reconoce que en ambos delitos la cifra negra es muy elevada, debido a las también elevadas ganancias y a los riesgos relativamente bajos para los perpetradores. En la mayoría de los casos, las víctimas se encuentran muy atemorizadas y avergonzadas para denunciar, a que los receptores de los órganos por lo general guardan silencio, y a que las demás personas que tienen conocimiento de las intervenciones se encuentran la mayoría de las veces involucradas de alguna forma en la comisión de los delitos. Pues reitero, información por favor, cultura, prevención sobre todo, que es lo que estamos haciendo aquí en programas sociales CROC, lo que se está haciendo en la CROC con nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas, con todo el equipo que tenemos exclusivamente de trata de personas, donde gracias a ellos tenemos este material a la mano que nosotros les podemos compartir. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, y pues nos vemos el viernes, ¿no, amigo? El viernes, para cerrar ya con cifras sobre este tema, y ustedes nos acompañen con las conclusiones de este tema. Nos despedimos, no sin antes agradecerle a todos ustedes su permanencia, y también agradecerle a Flavio por estar en los controles ahí picándole y moviéndole. Los dejamos con esta canción de los tres, se llama Olor a Gas. Gracias, Edith, por tu dulce y angelical voz. Ay, amigo, algo quieres. Gracias a ti. Que tengas un excelente día, e igualmente a todos. Está todo apagado, hay luna en paz. No tengo hambre, voy a revisar. Hay masa en el horno y no es de pan. gracias por acompañarnos. En esta transmisión de Programas Sociales Croc. Con Seth Gómez y Edith Diez. Nos vemos la próxima.